Sí, sabíamos, conocíamos esta intención que ya el gobierno a través del jefe de gabinete habían exteriorizado, ¿no? Una vez más, lo que confirmamos es que es un gobierno al que le falta sentido humano, ¿no? Y una característica de este gobierno es la crueldad. No sentir el menor de sentimiento, digamos, perdón por la redundancia, frente a la situación que viven los jubilados, las personas con discapacidad. Escuché al jefe de gabinete decir como que nosotros nos hacemos los sensibles y que no hay plata y demás. Me dio la impresión que el jefe de gabinete ni siquiera leyó lo que se había aprobado, porque justamente nosotros tuvimos el cuidado de no caer en el error de algo que él mismo acusa cuando dice lo que quieren es quebrar el déficit fiscal, hacer fracasar al gobierno. En particular en la intervención de Nicolás Sot, dejó claro esto, nosotros compartimos el objetivo del equilibrio fiscal en realidad. Lo compartimos y lo acompañamos como lo hemos hecho con muchas otras normas y de ninguna manera nosotros queremos el fracaso, al contrario. Lo que ocurre es que el equilibrio fiscal debe tener una racionalidad y lo que nosotros queremos es discutir con qué esfuerzo, quién hace el esfuerzo para sostener el equilibrio fiscal y creemos que no deben ser los jubilados. Por esa razón, lo que aprobamos fue, pasamos, y esto fue un gesto hacia el gobierno que hicimos, pasamos a ley la fórmula de actualización jubilatoria mensual por inflación, que el gobierno la tenía a través de un decreto y nosotros le dimos la fuerza de ley, fijamos un aumento del 7.2 y actualizamos además el bono, ese que viene desde hace 15 meses en 70 mil pesos, una vergüenza, lo llevamos a 110 mil. Pero lo más importante que tiene lo que aprobamos es un capítulo, que este es el que digo, parece que no lo leyeron, un capítulo que se llama el financiamiento, porque justamente lo que hicimos fue mostrar desde dónde salen los recursos para que no nos digan esto que no hay plata. Entonces, para resumir, hay cinco ítems de donde nosotros creemos que el dinero puede salir y así lo aprobamos. Por un lado es eliminando la exención que tienen al pago del IVA los directores de empresa, porque lo que creemos es que este gobierno viene haciendo cargar el esfuerzo del equilibrio fiscal a los jubilados y no lo pagan los sectores más altos, de más altos ingresos, que desde hace mucho tiempo vienen recibiendo beneficios por parte de este gobierno. No nos olvidemos que le quitan los impuestos a los autos de alta gama, por ejemplo, y no le pagan a los jubilados. Entonces, esa es una exención que habría que eliminar. La otra exención es la que tienen las sociedades de garantía recíproca que no pagan impuesto a las ganancias. ¿Por qué razón no pagarían impuesto a las ganancias? Bueno, con estas 12 eliminaciones de exenciones, nosotros creemos que estamos cerca del medio punto del PBI como para incorporar recursos. Pero por si esto fuera poco, también aprobamos un artículo en la ley que establece que las transferencias de dinero que se han hecho a la SIDE durante este año y que la cifra es superior a 32 mil millones de pesos, escuchen bien, 32 mil millones de pesos se han girado sin ninguna justificación a la SIDE. Bueno, nosotros planteamos reconvertir el destino de ese dinero para que vaya a los jubilados. El otro es un ahorro que hay sobre un acuerdo con del acuerdo con el Fondo Monetario que le permite a la Argentina un ahorro que no tiene destino, entonces lo ponemos a este. Y el último es la nacionalización de una cantidad de dinero muy grande, estamos hablando también de miles de millones de pesos, que son las que generan los registros de la propiedad automotor y que van a parar a unos entes cooperadores del sector privado, entonces nosotros planteamos que eso también vaya. Con esos recursos alcanza perfectamente para un aumento que tengamos claro, no es un aumento que vaya a quebrar absolutamente nada, no es un aumento tan grande. un jubilado que gana 300 y pico va a ganar 400 y pico, la verdad, no es que estamos triplicando el monto de la jubilación, ¿no? Ahora, vos sos una dirigente que tiene muchísimos años en política, y por mucho menos la sociedad, en otros casos, se ha escandalizado de una manera terrible cuando ha habido estas discusiones. Y acá hay un gobierno que decide vetar leyes de el Congreso, no darle aumento a los jubilados, pero uno también ve que en las encuestas de imagen el presidente se sigue manteniendo en un número aceptable. ¿Por qué crees que pasa todo esto y no hay indignación en la sociedad? A ver, primero me parece que tu observación es muy buena también por algo que yo le vengo llamando el doble estándar, ¿no? Cuando los kirchneristas son los que se embanderan en la crítica y se olvidan cuando Cristina Fernández vetó el 82% móvil para los jubilados también, ¿no? Porque lo cierto es que los jubilados vienen siendo los grandes postergados de todos los gobiernos, y en aquel momento ni el kirchnerismo se escandalizó, ni la sociedad tampoco, que seguía apoyando. Y ahora pasa lo mismo, digamos que puede haber múltiples causas de por qué la gente sigue apoyando. Te diría que hay una cuestión que tiene que ver con la inflación. La inflación era el problema más importante que cruzaba la vida de las personas en la Argentina por la tremenda incertidumbre, y el gobierno tiene el mérito de haber frenado eso. Y la gente no se pregunta a costa de quién o cómo hacen para lograrlo, porque no hay duda que lo hacen a costa, entre otros, de los jubilados, ¿no? La otra cuestión es que el freno a la inflación aparece para la gente desde el punto de vista más simbólico o emocional como la idea de una promesa cumplida por parte del gobierno. Y como Milei es el emergente de los fracasos de todo lo anterior y de la rabia que la gente tiene con los gobiernos anteriores, creo que lo que busca es darle un margen de acción todavía, y entonces le perdonan muchas cosas. No nos olvidemos que estamos frente a lo que sería una elección de renovación parlamentaria parcial. Y si miramos lo que fue en el gobierno de Macri, por ejemplo, Macri también ganó la elección de medio término en el 2017. La gente lo seguía apoyando. Y bueno, dos años después se dio cuenta que la economía no les estaba resultando y cambiaron. Yo sigo pensando que la gente es dueña de su voto y no es que la entrega definitivamente como si fuera un cheque en blanco, pero me da la impresión como que le dan un margen de tiempo para que pueda demostrar otra cosa. Creo que el gobierno lo está desperdiciando, perdón, y que además lo que va mostrando es ese costado de tanta crueldad, ¿no? La última, y ya te dejo y te agradezco por tu tiempo, porque sabía que tenías ahí un ratito nada más. Cuando ves a dirigentes que fueron con vos en la última lista de la gente del PRO, teniendo las posturas que tiene para el gobierno, y más aún dirigentes que se han puesto la peluca de la Unión Cívica Radical para acompañar al gobierno de Milei, vos como una dirigente de la política, ¿qué análisis haces y también qué mensaje le das a la sociedad de ver por cómo ocurre esto con gente que estuvo en los mismos espacios políticos que vos? Bueno, son cosas que hemos visto muchas veces en realidad. A mí me ha pasado, incluso yo pertenezco a un partido pequeño y en ese devenir de nuestro partido hemos perdido muchas veces a gente que se va atrás de los que tienen el poder, ¿no? Sé cómo funcionan estas cuestiones y creo que eso es lo que contribuye a la degradación de la política, a la pérdida de credibilidad y de confianza de la sociedad en nosotros, ¿no? Ojalá esto no ocurriera, pero bueno, lamentablemente es más común de lo que nos gustaría.